pa' ti. Esta chimba yo. Que pista pa'. So, andan suelta. Saca, andan sueltas y locas. Un trío de amigas que en los fines se toman. Tomen champaña y lo mezclan con moda. El polvo rosa le sube la nota y nos vemos en el after. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale en el tele. Dice que es santa, pero ahora bien te. Un viernes y regresa un jueves. Adicta a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale en el tele. Dice que es santa, pero ahora bien te. Y terminé levantándole la mini. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Un viernes y regresa un jueves. Adicto a la fiesta. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale ni en tele. Dice que es santa, pero ahora quién te ve. Dale un viernes y regresa un jueves. Te gustan las piqui, te gustan las tachas. Y mantienen fiesta, siempre de guaracha. Todo lo despacha. Siempre en su falla. Se enfoca su nalga y después va el flash. Todos esos chavos son de OnlyFans. Al culo el cabello es una pervertida. Y cuando está en cuatro es una melodía. Mira cómo lo mueve. Una peli que no sale bien te. Dice que senta pero ahora que entré. Dale un viernes y regresa un jueves. Salita a la fiesta. Mira y cómo después lo mueve. Una peli que no sale bien te. Dice que senta pero ahora que entré. Oye, papi, escúchate al jefe. Lo tuyo está en defrost. Se está descongelando. Dani Cejas, Dani Cejas. Bien pegado.